está en Puerto Rico. Y esta canción le dedico a todo el que a mí me ayude, porque yo traté y no pude, y eso sí que es doloroso. Ay, yo no soy ningún virtuoso, de eso no se me acredita, pero yo quiero en la islita ser un artista famoso, ser un artista famoso. Y a ver si ti te cure, te escribe un buen lelolai, lelolai. Sácale donde no hay tu foto en el Nuevo Día, en Vea o en TV Guía. Y aunque tú no eres buen mozo, ahí está, resalta todopoderoso, que te ayude Yolandita, si tú quieres en mis citas ser un artista famoso. Ser un artista famoso. Eo, eo. Ser un artista famoso. Eo, eo. Ser un artista famoso. ¡Artito! Me dijo Mili Cañano, este consejo te doy, un dúo con Glenn Monroy, con Chucho, con Feliciano, con Cheo o José. Y Edgardo me dijo, hermano, no te ocupes, yo te ayudo, tú estás viejo pa' menudo, pero tu ritmo es sabroso. Ya, chiquitiquita, no te me pongas nervioso, cántale a grandes y chicos. Si quieres en Puerto Rico ser un artista famoso, ser un artista famoso.